presentado con Andes Coaching, un cumpleañero. Estuvo de cumpleaños esta semana Juan Bustamante. Él lo vamos a recibir. Está, pero listo para ver el partido, él, con la camiseta como tiene que ser, algo argentino hoy. Algo que nos lleve a ponerle onda a nuestra selección. Es así como yo preguntaba. Juan, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Celia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí en esta previa y en este... Como lo vivimos los argentinos, ¿no? Estábamos charlando en privado que realmente somos de, no sé, ponerle ganas, de estar pendiente de cada detalle, pero... a veces creemos que solo los hombres, ¿no? Hay muchas mujeres. Yo debo confesar que si estoy mirando me pongo nerviosa, así es que prefiero no mirar mucho. Miro con un ojo, con el otro no. Pero se vive una adrenalina especial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que somos muy apasionados, ¿no? Entonces, algo así, digamos, el mundial, la selección, los cuatro colores, años. El himno. Y vos decís, chao, o sea... La emoción que se transmite, se vive, es medio como que creo que es más. Es el único de los momentos donde la Argentina es, al menos está unida. Sí. Con el mismo propósito, ¿no? Eso pensaba. Llegan estos momentos y nos unimos con esta pasión, porque es una pasión. Sí. Ver por todos lados. Veníamos a la radio, a vos te pasó lo mismo, seguramente muy poca gente en la calle. Sí. No, bueno, hay que hacer la previa. Pero por favor, desde antes de las 8 estaban con la previa y toda esta historia. Pero ¿a vos te parece que esto que comentaba recién yo antes de presentarte llega? Todo es somos energía. Y llega, si tiramos buena onda como si le tiramos mala onda, ¿verdad? Sí, incluso ayer pensaba, ¿no? Bueno, siempre pienso. Ayer pensaba sobre el tema de cuando uno pone las expectativas, ¿no? Uh-huh, y, es cierto. Y muchas veces es tanta la expectativa en el resultado, uh-huh. ¿Sí? Que si quiero que la selección gane y no gana, y ahí aparece, ¿no? Los opinólogos, somos todos técnicos y nos enojamos y... Pero ¿qué pasa? Que no dejamos de lado el disfrute. Claro. Entonces, estaría bueno también enfocarse en el disfrutar y que sea lo que tenga que ser. Que los flacos estos den lo mejor en la cancha, creo que lo que pueden hacer en ese momento es lo que les sale. Uh-huh. Y bueno, al menos disfrutar de ese espacio, que al menos decir, bueno... aliento, disfruto, festejo, comparto en familia, uh-huh. con amigos y bueno, que sea lo que tenga que ser, hay cosas que no podemos controlar. Sí, y sí. Es así. Es verdad. Sí. ¿Por qué ponernos mal por lo que no podemos controlar? Uh-huh. En realidad, si le ponemos onda y yo sí siento que poniéndole y tirándole mucha luz, mucha buena energía, buenos pensamientos, le va a llegar. Entonces, como cuando, qué sé yo, deseas desde el enojo algo y después decís, che, qué feo pasó esto que yo no quería. Pasa lo mismo, porque es energía que enviamos. Entonces, uno brinda esos buenos deseos y hay gente que reza, ¿eh? Sí. Me causa, de verdad, me sin causa cábalas. Sí, sí. Las cábalas, la oración, cada uno prende la velita, la virgen, lo he escuchado mucho de las señoras, pero quiero rezar por ese niño tan chiquito, dicen las señoras grandes, y me causa gracia, pero uno ve el amor en eso y me encanta. Sí, el amor, la fe, la esperanza, pero esto que te decía recién, ¿no? De incluso la selección por ahí tiene esa particularidad de tenernos a todos, o uno mismo está hasta el último segundo con el corazón acá en la garganta. Y capaz que tuviste todo el partido preocupado y después... Y no lo disfrutamos. Sí, salió, no sé, ganó. Y si al final la pucha me amargué todo el partido. Esperando. Entonces... Claro, es verdad. Ahora lo traslademos a la vida. Porque es un juego, está bien. Ellos ganan dinero por jugar, y todo lo que vos quieras. Pero en la vida nos toca enfrentar muchas situaciones que tenemos ahí el corazón en la garganta. Y a veces nos damos cuenta que no estamos. Les pusimos mucha expectativa. Nos pusimos nerviosos en la previa. Y llegado el momento, no lo disfrutamos. Es lo mismo. Sí, por eso recién cuando comentaba el hecho de poner todo el enfoque en el objetivo, en llegar a un resultado. ¿Y qué pasa cuando llegué al resultado? ¿Cuál fue el costo que pagué por ese resultado? Tal vez llegué al resultado, genial, listo, llegué a tener lo que no tenía, que quería tener. Y en el medio, no sé, estuve como loco, estuve en automático, enseguecido, tensionado, nervioso. Y hay gente que incluso hasta pierde familia. Sí. Cuando se ponen en conseguir algo a toda costa. Y muy típico es, por ejemplo, con el trabajo, enfocarse tanto en el trabajo para lograr, y está buenísimo, pero en el medio viene tu hijo, te dice mamá o papá, depende, puedo hacer, vamos, podemos hacer juntos tal o cual cosa, y no, porque estamos como mirando esa línea y nos estamos perdiendo la vida. La película Click lo muestra clarísimo, sí, ¿no? Tal cual. Sí, me acuerdo en este instante de eso. Esa película deja un mensaje como para aprender que en la vida tenemos que disfrutar también, que es lo que nos hemos olvidado. Hoy quiero, gracias al partido, destacar esto que vos decías, la palabra disfrutar, que no es en vano y no es para adornar un texto. No, para nada. Incluso por eso, qué bueno que lo traes. Porque muchas veces ponemos todo el foco en el resultado, en lograr, y no está mal, ¿eh? Está para bueno. Nada, sí. Está bueno porque se trata de crecer, de ya sea en lo económico, en lo personal, profesional. Pero no hay que perder el foco también de lo importante, que es, en este caso mencionaste un hijo. Uh-huh. ¿No? Pero cuántas veces nos perdemos de momentos, de cosas, por el laburo, por estudiar, por esto, por otro. Y bueno, ahí está la idea y la famosa palabra equilibrio. Uh-huh. Que a veces por ahí nos cuesta, pero está bueno al menos hoy al menos traer el tema y que la gente diga, che, yo estoy disfrutando lo que hago. Que se lo pregunte al menos, claro. Como para que ya que le haga un ruidito, que lo pueda ver. Sí, ya es un avance. Ya, después uno puede elegir. Claro. Pero el tema es no puedo elegir algo que no veo. Exacto. Entonces al menos, che, hoy, ¿cuánto disfruto de lo que hago? ¿Cuánto tiempo comparto? Con los míos, conmigo. ¿Sí? Y esto de disfrutar, que no solo lo queremos enfocar por el lado de la pareja, sino también de la pareja, iba a la pareja, del trabajo, sino en la pareja también. Que quienes están en pareja puedan visualizar cuánto disfrutan, porque llega un punto que es o solo trabajo y el restito, si es que me queda, para los hijos. ¿Y cuándo como pareja? ¿Cuándo una charla? Y después, bueno, llega un punto en que viene la queja o los divorcios o mucha pelea, y es porque no se está disfrutando en el medio. Sí. Es ese transitar, ese, a ver, un día decir, che, nos dejamos de mirar cuando todo empieza con una mirada, ¿verdad? Con un roce en el tacto de la mano. Por ahí me cuando ando por la calle me pongo a mirar las parejas y cuando es como el mundo andar apurado. O sea, por eso destacamos con Juan hoy esto, disfrutar hasta cuando estoy parado en una esquina haciendo nada. Que no sabemos no hacer nada, ¿eh? No. Pero al menos sí, tal cual. El poder estar presente. Pues se trata de eso, ¿no? De estar presente en lo que hago. Y estando presente, la única forma de decir, bueno, al menos disfruto lo que estoy haciendo, ya sea trabajar, ya sea en pareja, ya sea en familia, ya sea en el descanso, momento de ocio. Pero que el automatismo, uh-huh, ¿sí? La exigencia, las obligaciones, que no te saquen de tu eje. Exacto. ¿Cómo hace Juan para mantenerse en eje? Porque vos como coach y el coach mira todo y se busca en sí primero para poder estar al servicio del otro, ¿verdad? Ya llevas unos años trabajando en vos. ¿Cómo sentís qué es tu mejor manera para mantenerte en el aquí ahora y en tu eje? que le sirva como ejemplo para el otro, quien está escuchando hoy, y que diga, bueno, a ver, a Juan le resulta esto, pero esta es la idea. A mí me puede resultar, o puedo hacer esto también, además de lo que él hace, ¿entendés? Sí, sí, como, digamos, este, como diríamos, un tips. A mí la pregunta que me ayuda mucho es, ¿quién quiero ser, no? Uh-huh. ¿Quién quiero ser como persona? Porque lo que haga habla de mí. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo soy un tipo que no tiene tiempo para nada, que anda a las corridas, que lo ves eufórico, de acá para allá, ¿y qué dice eso de mí? Claro. ¿Sí? Entonces, como que vivís apurado. Claro, tipo, este no tiene tiempo, no tiene vida, o sea. Entonces decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para empezar a organizarme en el uh-huh. tiempo con las cosas que esto que recién hablamos? Claro, ¿no? Claro. Hijo, trabajo, familia, el estar a el servicio de gente. Entonces decir, bueno, a ver, ¿cómo me organizo en 24 horas todas las cosas que uno, o al menos que yo quiero hacer? Claro. Y eso es lo que me permite a mí, digamos, estar en línea, en foco, con las cosas que elijo, y no que las cosas me pasen por arriba. Claro, claro. Entonces eso se trata de poner un foco y planificar, ¿sí? ¿Quién quiero ser como persona, como padre, como esposo, como pareja, como amigo, uh-huh. Como vecino, como compañero? Entonces decir, bueno, a ver, desde mi lugar, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Claro. Sí, pues, se trata de eso, ser uno mismo. Entonces, qué es lo mejor que puedo hacer acá? Uh-huh. Yendo a mi objetivo. Totalmente, ¿sí? Sin perderlo de vista. Al menos decir, bueno, quiero disfrutar con mis amigos, mi familia, hacer deporte, gimnasio, lo que sea. Pero que lo puedas hacer. Claro, y que cuando vaya sea con una sonrisa y no con una queja, porque si sale la queja ya es una señal de que no estoy siendo plena, ¿verdad? Hay algo que está fallando. Eso para que, qué sé yo, donde estés, si sale una queja hay algo que observar ahí. Sí, lo que pasa es que también se me viene a la mente la palabra liderazgo, ¿no? Liderazgo uh-huh. personal. Uh-huh. Porque por lo general somos de quejarnos, pero a la vez no hacemos nada para cambiar eso de los que nos quejamos. Tal cual. Entonces, a ver, no está mal quejarme, pero tengo que elegir si lo que estoy haciendo o en el lugar donde estoy me sirve. Si me sirve, listo, quédate, pero no te quejes. Claro. Si te quejas, haz algo para cambiar. Tal cual, de una. No, lo que no puedo hacer es quedarme y quejarme. Tal cual. Si te sale la queja, todo bien, es tu queja, ¿verdad? Pero ¿por qué tengo que intoxicar al otro que no tiene ganas de escuchar quejas? Ya, aparte si aparece una queja es porque algo te está avisando uh-huh. que algo no te gusta. Es como cuando te torces el pie, que te duele, te está diciendo algo también. Claro, entonces decís, bueno, a ver, si me estoy quejando del laburo, por ejemplo, o de esta relación que tengo, bien, bueno, ¿qué te hace falta para cambiarla? Para cambiar esa queja en un pedido, por ejemplo. Claro, claro, ¿sí? Claro. Ahí. Entonces, eso es un poco lo que por al menos trabajamos de coaching, es decir, bueno, convertamos las quejas en pedidos. Bien. Porque atrás de una queja siempre hay un pedido, uh-huh. una necesidad. Uh-huh. ¿Sí? Cuando te digo, che, Silvia, hace frío, ¿no? Está lindo para tomar algo calentito. Ajá, ¿sí? ¿Y? Yo después me voy y digo, che, ¿está Silvia al final ni un cafecito me dio? Y eso que le dije, que hacía frío, ¿eh? Ajá. Como atrás de ese comentario. Como. Como que estaba, ¿viste? Ahora, pero también está este del mensaje. Qué bueno que lo marques. Ese mensaje subliminal. Que es muy común en la pareja. No solo pareja, sino en amigos. Che, pero yo te di el indicio. ¿No te diste cuenta? Te diré. No, ¿y por qué no decirlo? Juan. ¿Y si nos tomamos un mate, un café? En la pareja, mi amor, ¿no te parece que está bueno para...? ¿Por qué no pedimos tal cosa? Quiero comer esto y lo pidamos. O vamos a bailar, o vamos a cenar. Eso de dar las cosas por sentados no está bueno. O poner la expectativa en el otro. También, que el otro se dé cuenta. Se dé cuenta que tiene que hacer, tiene que actuar. Entonces, yo siempre lo hago, que lo haga él ahora, pero no se lo digo. Claro. Espero. ¿Viste? Para ver, para chequear y probar. Cuando veo que no lo hace, ahí aparece la queja, el enojo. Los desencuentros. ¿Sí? Ahora, ¿quién soy yo para ponerlo a prueba al otro? Aparte viene una vuelta después de eso, ¿no? También viene el otro con esa vuelta. Bueno, está ingresando ya la selección a la cancha, así es que vamos a ingresar a la última parte. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para cerrar a los sanjuaninos y argentinos que puedan estarnos escuchando a esta hora? Mucha pila para la selección. Mucha pila, energía y sea cual fuese el resultado. Que viva este momento. Que lo disfrute. 4 años hace, ¿ah? Sí. De que sufrimos. 4 años. Te agradezco mucho, Juan, este momento aquí con nosotros. Y bueno, que todavía estás recibiendo regalos, me imagino. Sí, ¿eh? Sí, todavía sigo recibiendo saludos. Todavía, la verdad que el cariño de la gente es inmenso, porque uno no tiene la magnitud de alcance y de gente que te quiere, un cariño, una palabra, y la verdad que eso te... Es un aliciente. Son esas cositas que siempre acarician el ser de uno, uh-huh. Entonces, y lo hacen consciente, ¿no? Porque, como te digo, uno no tiene la magnitud de la inmensidad, uh-huh. de dónde llega. Tal cual. ¿No? Y qué bueno esto de ser coherente, de disfrutar, de poder organizarse, de poder... así que, bueno, no es tarea fácil, pero... Inclusive, ojo, siempre es bueno, y eso se siente, hasta cuando a uno se siente sin energías y sin ganas, es decir, o el no lo sé, porque uno no somos Dios para saberlo todo. No. Poder decir no lo sé es muy bueno, esa autenticidad que vos decís, ¿ves? Sí. La gente lo siente y ese es el cariño que te devuelve en fechas especiales, como sí. el cumpleaños, el día del coach, en tu caso, ¿no? Sí, sí. Y así sucesivamente. Bueno, yo te dejo un abrazo a vos, a Eli, a la gordita, y mucha luz para todo lo que venga en los próximos días. Nos vamos a ver en una próxima nota, pero bueno, no sé qué me dice Ale. Ah, feliz Día del Padre, tienes razón. También para todos los padres mañana. Sí. Estamos con la selección y ya me perdí. Feliz Día del Padre mañana. Sí, sí, sí, se juntó todo, selección, Día del Padre, o sea, bien, lindo. Y la previa se vive linda, a mí me encanta, pero sí, sí. Que disfruten mañana, y que es típico en las familias grandes, donde hay reunión, che, que llega tarde uno, que el otro puso una cosa y no puso otra, ¿no? ¿Qué sí, pasa sí. en las familias? Dejemos de lado todo eso y podamos disfrutar. Tal cual. Hoy nos quedamos con la palabra disfrutar. Bien, te agradezco, Celia, la invitación, la calidez, el cariño de siempre. Así que bueno, soy muy agradecido por eso. Gracias. Gracias. Andes Coaching.